il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tenemos metal en las venas y plomo en las pelotas y moco en la nariz. Pero vos fíjate que siempre vengo diciendo que hay, digamos, bueno, lo digo en forma intelectual, plomo en las pelotas, ¿no? Y el plomo en las pelotas fue durante años, 2 años, el tema de el COVID. Sí. Pero ahora resulta que tenemos una cantidad increíble de casos de gripe. Sí. Y no hay vacunas. El Estado no está vacunando. O sea, tenemos motivo para estar con plomo en la pelota. O sea, nos vacunan de otra forma, una cosa así. Siempre nos vacunan. Pero esta vez no. Y terminó así usted. Siempre nos vacunan. Claro, siempre nos vacunan de alguna forma. Realmente una locura. Entonces te dicen, no, ya no hay casos de COVID, y es cierto, hay muy pocos, pero tenemos un montón de casos de gripe y no tenemos vacuna. O sea que estamos el genial misma. Sí, el genial Uñac, como siempre, se caga a la gente. Bueno, saquemos a Uñac y ver, empecemos el programa. No, espere. Porque se pone el disfraz. Se pone el disfraz de pícaro y se cree vivo. ¿Vio? Todo sí tiene su porqué acá. Sí. Bueno, mostra. Sí. Tenemos teléfono. Sí. ¿Usted se lo acuerda? Sí. A ver si está. Es para probar si está bien. 421. Sí. 05. Sí. 80. Bien. Muy bien, 10. O sea, no está tan mal. No, esto lo tengo anotado. O sea que está con el machete. Así no vale. Usted no me dijo cómo. Bueno. Bueno. Vamos a decir cómo tenemos o dónde escuchás este disparate. Sí. Una semana no estuve porque estaba como piquetero. Estaba de pícaro. No. Y la otra no estuve porque por estar de piquetero me enfermé. Vio las consecuencias. Pero ¿quién me quita lo bailado? Sí, no, más ¿sabe vale lo que? Pero usted me para está mí quitando bailar a mí porque me está haciendo perder tiempo. Yo iba a pegar el faltazo, ya tenía dónde ir y todo. Bueno, pero ¿qué quiere que le diga? Me subió la fiebre y no había. Mire, le voy a contar algo. Sí. En mi vida yo he hecho de todo. Sí. De todo. Lo que sí, a usted sí, se le ocurra, lo yo lo he hecho. Sí. me quedaba dormir en la Plaza de Mayo. ya está. Ya está, ya ahora me puedo morir tranquilo. Que la lleven los ovnis. No, no me adelante las notas. Ah, tiene una nota de ovni. Sí, no me adelante las notas. No, siempre porque así no va usted, la cosa. No, pero siempre dijimos a usted que se lo llevaron los ovnis. Siempre lo dijimos. Es que me llevan los ovnis. Pero esta que, me ganó. Claro, pero pasa que lo devuelven porque es un dolor. Es plomo en las pelotas o en los ovarios. Entonces lo devuelven. Bueno. Bueno, mire, usted está comiendo, digamos, nosotros no, así que deje de comer y aflójele mientras habla, porque si no, no se entiende lo que dice. Va, bueno, nunca se entendió, ahora menos, como con la boca llena. Bueno, vamos a decir dónde nos podés escuchar. Pero antes, sí, vamos a decir quiénes son los que hacemos el programa. Quiénes hacemos este programa espectacular. Buenísimo. El mejor. Eso es la fiebre, ¿no? Eso es la fiebre, ¿no? Puede ser. Bueno, no, olvídese. Ya me tomo el paracetamol y dejo de hablar boludeces. Bueno, señores. Deje de comer y tome el paracetamol. Bueno, estamos. Sí. En. Pero dijo que iba a decir quiénes hacíamos el programa. ¿Está? ¿No está? Es que nombran a ustedes al pedo. Bueno, señores, en el control, Sergio, el Checho Jofre. Ahí parado al lado de María está Bartolito. Acá, agarradito de la mano. Bien. Nos pusimos de novio. Esto es para que, fundamentalmente, hoy que va a ir mucha gente a buscar entradas, para que alguien vaya, porque bueno, yo iba a estar haciendo el programa mientras usted atendía a la gente. Claro. Pero ahora usted tiene que atender a la gente. Ahora, claro, ahora que lo ven a Bartolito, no sé. Pero bueno. Está. En la conducción. La mejor, María, la única. Tejada, la mostra. Otros dirían monstra. No, usted es la mostra. El término es monstruo. No es monstruo ni nada. Usted es la mostra. Claro, pero digo, otros dirían monstra. Por fea, digo. No, por pero capa. Nosotros somos burros. Bueno. No, ojo que el término mostra es un término no peyorativo, es un tema positivo. Claro, de capa, genia, única, ídola. Claro. Sí, yo lo entiendo, claro. pero hay pero otros en el que caso de... suyo no se da eso. Es mostra porque salió, pero no porque lo porque, era. Claro. Porque sí. Sí. Bueno, y siguiendo también en la conducción, ¿quién les habla? El tío Guillermo Torraga. El señor que se las pasa enfermo. Yo pensé que este año ya estaba y no. Yo se adelantó tengo... a decir, se adelantó. Bueno, podés escucharnos. Primero, cuando se te cante el latido del metal. El blogspot. Ahí entras y cuando vos quieras estamos. Primer pregunta que se me hace, ¿alguien habrá bajado alguna vez un programa ahí? No sé. Y si lo bajó, no, es para ni pedo. Debe haber estado en muy mal estado. Estaba depresivo, algo que lo llevó a eso. Porque es imposible bajar este programa, imposible. Bueno. Si se droga, no escuche. Le puede llegar a gustar. Terminás mal. Es contraproducente. Claro, una claro. Cosa así, sí. Bueno, los lunes Estamos con el amigo de Espectro FM, Ramos. Ah, Rubencito. Sabe que cumplió años y yo, como siempre, yo pensaba que era... Claro, 13 años cumplió el programa. Y yo pensaba que era este fin de semana. Y no le mandé el saludo, qué mala. Bueno, pero se lo mandamos ahora. Apio Verde Chuyú, Ramos. Saludos a Ramos. Y bueno, ahí estamos en la 98.9. Sí. ¿Dónde más? Bueno. De ahí nos vamos al viernes. Viernes. ¿Qué hacemos el viernes? El cuerpo lo sabe. A las 19 horas, a las 20 horas. A las 20 horas. Sí. Estamos en Ginebra Radio. Ginebra Radio. Radio 12345. O sea que usted compite conmigo. ¿Eso? En horario. O sea que compito conmigo no. misma. No en la radio, usted sino en el horario. Con usted. Claro. Lo peor es que usted se habla mal de usted para quedar bien con usted. Claro, y sí, bueno, es toda la locura que uno lleva encima. Pero dele, dele. Claro. Bueno, así que usted está en dos radios a la misma hora, sí, haciendo dos programas distintos. Pisándose ella misma. Haciendo cagada. Soy la soy única, lamentablemente. Bueno, hey, nos vamos a las 22:30, que estamos en Lado Salvaje Radio, que es Lado Salvaje Radio.live. Live, ya sé que es live. Live. Sí, pero usted agarre, ponga live y no le va a salir. Ponga live y sí le va a salir. Porque dijiste entonces, que hay gente que no entiende todavía, que me está, encima me está diciendo que menos mal que hay una nada más como yo, porque si hubiesen dos, sería, no sé, un caos, dice. Yo no, si ya yo la tenemos dos veces en la misma hora. Mire, ya la tenemos dos veces en la misma hora, ¿qué más quiere? Bueno. ¿Para qué más? Ahí tenemos el programa en Mendoza. Sí. Y nos vamos a Buenos Aires porque el sábado a las 19 horas estamos en Metal Argentum. Ahí está donde usted está. Sí. Diga cuándo está usted. Vamos. Yo estoy viernes 20 horas por www.metalargentumradio.com.ar. Y lo mismo, en el mismo lugar estamos nosotros el día sábado. Sábado. A las 19. Estaría genial, bueno, que lo ponga después, a 21 horas. Sería hablar no, mucho, mucha boludez, pero bueno. No, es que usted habla boludez así nomás. No, no, no necesita. Bueno, espere. Después nos vamos a México con Metal Corrosivo, que es a las 19 horas de allá, pero son como las 22 acá. Y después tenemos también a las 19 de acá, que son las 22 de... No, las 19 de México, las 22 de acá y las 2 de la mañana de España. La verdad que siempre quise, yo lo digo y no me creen, yo siempre quise tener un programa de las 2 de la mañana. Es el horario nuestro, mostra. O sea, si hay un tarado escuchando a las 2 de la mañana, se merece escucharnos a nosotros. Sí. O sea... Olvídese porque es el programa hecho para nosotros. Bueno, sí. Ya está, ¿no? Sí, no, perdón, que no lo estoy atendiendo porque hay gente, viene gente y se arma un caos. Bueno, listo. ¿Tiene bloque que es clásico, clásico o Carolo? Ah, quería decirle que también tenemos, ya tenemos el fijo, 421-0580. Listo. 421-0580. Bloque. Muy bien. Kiss. Vamos. Rainbow. Scott. ¿Y sabes que tenía ganas de escuchar Rainbow? Ah, ya le pintó. Pedí el carolaje, pero no. Era fiebre lo que pone son como los clásicos. De... No, a ver, dentro de lo que son clásicos, sí, nadie pero... puede negar sí. que Rainbow es una banda clásica. Sí. ¿O no? Sí, sí. Y bueno, Bueno, entonces, Rainbow. Kiss. Y Scorpion. Kiss. Scorpion. No fue clásico medio Carolo. Hablo por el último. Pero es clásico. Bueno, le creo. La próxima vez. Ármelo. No se enferme. Hagamos enferme, y va a ser mejor entonces. I'm sunshine. I'm in love with the falling rain. Everything seems to call your name. Yesterday we're leaving, leaving life and all the pain. Everything wants you back again. Wants you back again. Wants you back again. Clásico, que según Guille es un bloque muy blandito porque está, bueno, a él no le gusta, pero hoy le gusta porque está medio, o sea, está más chao que hola. ¿Y vos? ¿Está más chao que hola? No, estoy tratando de que usted me conteste, porque de acá no veo. No, estoy hablando sola, yo creía que usted estaba del otro lado, pero bueno, así somos. ¿Qué dice? Y así seremos. Ahí mire, ¿sí? Hay una chica que no puede venir hoy. Sí, sí. Yo le dije que estamos hoy. Sí, sí, ya. Fíjese, a ver qué puede hacer. Sí, sí, ya le voy a contestar. Bueno. No puedo todo, tengo dos manos. Dos manos nada más. Impecables porque nunca hacen nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos vinieron ya a buscar? Casi todos. Muy bien. Así que, bueno, vamos a seguir esperando. Hasta las 12 estamos. Después ya no estamos. Está bien, pero la gran mayoría ya han ido. Sí, sí. Quedan, creo que 3, 4 para entregar nada más. Ah, muy bien, muy bien. O sea, quiere decir que nosotros somos cualquiera, porque si todo el mundo te ha llevado para esto, que no, que tiene menos metal, que porque la verdad es que hay una de hard rock y nada más, lo demás es qué sé yo qué. Y hemos venido, que todos han venido, así que imagínese el problema que tenemos nosotros con los metaleros, que no nos quieren escuchar. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser la cosa? Hablando de ovni, ¿le puedo contar algo? Hablando de ovni, cuente. Hace rato. ¿Le puedo contar algo? ¿Una noticia? Cuente. Dijo que la abdujo un ovni y ahora cree que le embarazó a un extraterrestre. ¿Puede ser? ¿Usted cree que puede ser eso? No, viéndole la cara es imposible. Se trata de Irma Rick, quien el 16 de noviembre del 2021 desapareció. Una banda usted. Y protagonizó un verdadero misterio, ya que la encontraron a 65 kilómetros de su casa un día más tarde. O sea, si te vas, o sea, si yo voy a contar esta historia, me pierdo un mes, por lo menos. No, un día. Bueno, pero en un día llegó hasta 65 kilómetros. No me importa. Usted imagínese que la señora esa no puede caminar ni 65 kilómetros ni 2 kilómetros. La verdad. Bueno, no está en estado. No sé, puede que, o sea, sí, porque hay personas... No, ahí está la foto. Sí, no, sí sé la señora cómo está, pero digo, puede estar capaz. Porque ha visto que hay personas que son... O sea... No voy a decir gorditas, pero son, o sea, rellenitas o lo como que... Pero para correr son rápidos, porque a veces que es como que... No es peso, es hinchazón. sumando amigos. Y dijo bueno, haber sido transportada, claro, por una luz blanca. Capaz que se ha subido un colectivo que tenía luces LED. Estaba lleno de luces LED y no sé. Meses después, en ese episodio, la mujer señaló: estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografía y esas cosas. Mire, supuestamente, supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía. Siento molestia, cosa que me pasa. Tengo que consultarle, o sea, a la fiscal panza, porque no quiero que hable mucho todavía, expresó en las declaraciones que dio a conocer a la Brújula 24, que es donde salió la noticia. O sea, la señora, pará, la señora dice que tiene panza. Mostra. Y pesa si como 180 kilos. Que el Espíritu Santo ha embarazado a una señora, ¿por qué no pueden los extraterrestres? Que se toma, por lo menos hablan, los tenemos en las películas. O sea, si es cuestión de creer, podemos creer cualquier cosa. No, pero, ahora, pero esto no. Solamente creyendo. No, pero esto no. ¿No? No, imposible. Imposible, imposible de creer. Bueno. Pero entendamos que la señora ha logrado que, por ejemplo, en este programa estemos 10 minutos hablando de ella. Sí, también. O sea, que acá, o sea, los boludos somos nosotros. O sea, jamás hubiéramos hablado de esa señora bajo ningún punto de vista. Y llevamos 10 minutos hablando de ella. No vaya a salir usted todo esto decir, que se está perdiendo, que está embarazado. No, yo lo que sí entiendo, a ver, a mí muchas veces los extraterrestres me han abducido y me han dejado borracho en algún lado. O sea, y después me decían, ¿de dónde venís? Y mirá, los extraterrestres me han... O sea, pero lo traían borracho, o sea que lo podría haber traído el negro de la carretilla también. Bueno, uno puede, lo abduce el que puede. El extraterrestre que me aducía a mí tenía problemas de alcoholismo. O sea, y usted se despertaba, decía, y preguntaba, ¿dónde me lleváis? Le decían, no, si te traemos de vuelta. Claro, claro. ¿A dónde vamos? A tu casa, borracho, me decía. Me imagino la situación. Una vez, le voy a contar una anécdota. Cuente. Propia. Sí. Estaba en la junta electoral del rectorado de la universidad. Sí. Yo era por los egresados. Y estaba ahí y me raptaron los extraterrestres. Sí. Estuve como 3 días sin volver porque. Entonces el presidente de la junta me dice: bueno, Torraga, ¿qué te pasó? Y le digo, mire, no me va a creer, jefe. Me raptaron los extraterrestres. Y el tipo me dijo, por fin un tipo que dice la verdad. Dice, lo felicito. Yo estaría deseando que también me rapten a mí. Dice, lo felicito. Y me dio por... bueno, yo cuando uno pide... el tema de que te den, ¿cómo se llama? Que te justifiquen. Sí, sí. Así que me justificaron porque me raptaron los extraterrestres. Muy bueno, bien. Puso otra cosa. Sí, sí. Puso problemas familiares, ¿no? Claro. Pero, o sea, problemas mentales también. No, pero le gustó que fuera de frente manteca, porque todos sabemos que cuando vos decís me raptaron los extraterrestres, sí, estás diciendo otra cosa. Joda, mal. Claro, o sea, no estamos hablando de que estamos hablando de que te agarraste un pedo para varios y que estuviste de joda. Pero bueno, yo le dije así, sí. Y me dijo que estaba buenísimo y que realmente me felicitaba. y me felicitaba porque no inventé nada más allá del, bueno, más allá de la cuestión de decir que me habían raptado los extraterrestres, pero todo el mundo sabe lo que es. Bueno, yo creo que la señora también tenía necesidades de comerse un asado, chuparse un vino y se bueno, fue. Claro, y después dijo, y ahora no se acuerda lo que hizo después de comerse un asado y vino, y parece que puede estar embarazada, como puede estar cualquier cosa, porque... Y sí, con algo tiene que... Claro, y yo le digo, los extraterrestres son jodidos, y más si tenés un extraterrestre con problemas de alcoholismo. Qué raro, la verdad. ¿Quiere que vamos es con que otro? A veces... Sí, perdón. Sí, dele. No, si quiere que vamos con otro bloque, así no vienen los ovnis y nos llevan a nosotros y los vienen y nos sacan de acá. Bueno, estaría bueno. Yo, si quieren los ovnis, mi dirección, sáquenla ahí, yo se la doy y vamos. Yo no tengo problema, aunque esté medio enfermito, yo por los ovnis hago cualquier cosa. Vamos, es por investigar. Sí, vamos con un bloque trash. Trash, vamos. A ver si ¿qué puedo, tiene? A ver si puedo pronunciar. Criminal. Sí. Warbringer, lo voy a decir como está. Como está escrito. Angelus sí. Y Apátrida. Angelus Apátrida, banda española. Sí, por eso. Criminal, Warbringer y Angelus Apátrida. Sí. Bueno, algo ahora, así. Españoles que le podrían haber puesto Manolete toca trash, se pone a ponerle Angelus Apátrida. Dejate de joder. Bueno, usted se llama Guillermo Torraga y nadie dice nada. Pero no me ando diciendo que soy español. Que ah, nada. Pero anda diciendo que es duro metal, es lo mismo, ¿bien? Ay, Guille. Yo soy Guille, el tío Guille, es peor. ¿Quién le dice el tío? Los españoles. Así que. Cállese, vamos con el blog. Chao, chao. El dinero. Hello, how are you today? Anda a cagar. Es lo único que me sé, ya de pronunciar la banda, vamos para atrás. A la tuya por las dudas, me tenía que decir. No, por las dudas nada, si no hay... Con usted no hay forma. ¿No hay forma de qué? No hay forma de que podamos acordar de inglés. Entre usted y yo no... Aparte, hacemos uno. Usted cuéntele a la gente que aprobó inglés en el secundario hará 15 días usted. Tampoco tanto. ¿16? Bueno, pongámosle 18 como para... 18 días. O sea... Y yo no sé cómo lo aprobé. Es más, yo tengo aprobado dos niveles en la universidad. Claro, pero pasa que yo no iba a rendir porque a donde yo iba a rendir me tocaba la misma profesora que es la que me hizo que me la llevara porque ella quería que yo me la llevara. Porque yo de inglés sé un montón. Me imagino. Pero viste que lo que es inglés en la secundaria es lo básico, o sea, lo más... Eso sí yo lo sabía, pero me lo hizo llevar porque no fui a la última evaluación porque estábamos haciendo otro trabajo y ella después me dice, yo se la tomo después y nunca me lo tomó. O sea, me pasó la nota y no me tomó la evaluación. Entonces por eso me la llevé. No porque yo quise llevármela. Yo sabía. Me imagino. Ha estado 25 años para recibirse. Bueno, pero porque por eso mismo, porque donde iba estaba la misma y no me iba a querer aprobar, porque era mala. Bueno, la mala era yo. Sí, yo creo que sí. Eso es lo que pasaba, la mala era yo. Me parece que sí. Bueno, ¿y qué más? Usted en inglés y después ya terminó. Sí. Le dieron por prescripción 20 años. Usted sabe que si usted tiene un terreno, paga 20 años los impuestos. Por eso el no me quieren. Suyo. No me quieren hacer pagar el título porque ya como que pasó. Claro, 20 años ya el título de usted. Claro, ya es mío, no lo tengo que pagar, nada. Hablando todo un poco, ¿cómo le quedaron las remeras? Ah, eso justo le estaba por. Digo yo, bueno, cuando salga de acá escribo al ruso. O sea, soy flaquita, pero no tanto. O sea, esta remera cuando la lave no me entra más, le voy a tener que sacar las mangas. Bueno, usted haga lo que tiene que hacer, trate de entrar. Y si no, bájese unos 10 kilos. No, más no, me va a llevar el viento. No, más no bajo. Es más, me han dicho, fui al cardiólogo y me dice, ¿sabe qué? Usted está... me pesaron, me hicieron todo. Y me dice, usted está ya como en desnutrición. A usted, yo le digo, usted, cada vez que la pesan, te pida que le pongan dos piedras en el bolsillo, como para que le dé algo. Bueno, eso, así que no puedo bajar más. Que haga remera más grande. Claro. Yo cuando me pesan, empiezo a decir, no, sacame esto, sacame el otro. Claro, para que dé menos, tengo que estar menos que en pelota. Claro, entonces, no, yo tengo que hacer todo lo contrario. Que ponerme para que no me digan nena, vaya y arrímese a la olla. Claro, usted imagínese conmigo esto de que cuando llego a la farmacia me pongo en pelota para poder. Ay, no. Y claro, la gente sale corriendo. Yo tendría que ir usted cuando está yo eso voy a implementar, pero no hacerlo yo, sino llevarlo a usted cuando tenga que ir a algún lado y sepa que va a estar lleno, lo lleva usted. Entonces usted me hace la gran guille. Entonces cuando no quiere nadie, entro yo. Ah, no, porque claro, porque si no, imagínese, el pantalón es 1 kilo, el cinturón, el teléfono, todo eso, un montón de kilos. En cambio, Usted vio que los boxeadores en pelotas. Sí, bueno, pero se supone que usted no se va a poner a pesar con el teléfono, ya peca de ¿lo puedo decir? Bueno, pero ¿dónde lo meto? Y póngalo al lado de la balanza. Pero se lo afana. Y no se baje con el teléfono. O lleve la mariconera. Y lo, sí, pero lo pone... pesa la mariconera. No, porque en las balanzas, las redonditas, si es, pesa en la digital, bueno, pero en las redonditas, las viejas, al lado hay un... como... Yo me peso en digital y si no en la vieja de los hospitales, la que tiene las pesas. Los que corren, ¿verdad? Los cositos. Ah, bueno, porque las otras redondas balanzas que saben estar en las farmacias tienen el ganchito para colgar la mochila, etcétera, para que no le salga el peso. De eso. Mire usted. O sea, que no me tengo que poner pelota. Uy, no. Salvo cuando yo quiero hacer un trámite. Para que no quede nadie. ¿Pero puedo usar calzoncillo o nada? Ah, no sé, si usted usa o no usa. Eso ya es su problema. Sí. A usted lo van a llevar preso en minutos. ¿Cómo? ¿Usted va a ser la beneficiada del ilícito? Obvio, una vez lo tengo que ser. Si no, siempre se las lleva a usted, no. Una vez yo. Una, dos, tres, cuatro. Sí. ¿Cómo era el tema de...? ¿Cómo habíamos quedado que no iba a pedir más remeras? ¿Y que yo no le iba a traer más remeras? No, yo, esta vez yo no pedí nada. Ah. ¿Y por qué yo traje las remeras? Porque él dijo que me las iba a mandar cuando él viniera. No, no sé, porque yo siempre termino corriendo por toda la capital. Y bueno, ¿quién es el sonso? Yo, por hacerle caso a usted. Y bueno, entonces. No, a ver. No hay ningún tipo de justificativo. O sea, soy yo el sonso por hacerle caso a usted. Y bueno. Usted manguea y tengo que ir yo a recorrer toda la ciudad de Buenos Aires para... traerle la remera, claro, que después se queja que no le quedan. Claro, pero ¿qué ya pasa? Es la segunda vez, porque esta vez se lo llevaron a donde estaba usted, no tuvo que ir a ningún lado, así que no se ha hablado. No, pero yo estaba en una reunión y tuve que dejar la reunión. Ay, la reunión. Me estaba peleando. No, me estaba peleando con todo el mundo. Usted sabe que yo por lo general me peleo. Qué raro, porque generalmente soy yo esa. No, bueno, pero cuando hablo de cosas serias me peleo con el mundo. Y estaba peleándome con el mundo y tuve que dejar de pelearme con el mundo para ir a ver a un amigo que era el ruso. Sí. Y ahí entre los dos nos fuimos a saludar al cabra. ¿Las cabras que tenía dónde? ¿Usted? ¿En la pierna? ¿En los tobillos? No, el cabra de las manos de Filippi. Ah, mucho gusto. Ese que usted no sabía quién era, que yo le mandé en la foto. Sí. Es amigo del ruso. Bueno, a ver, explíqueme tres personas que no sean amigas del ruso. Tres. Yo. No, ese no. Tampoco. Menos. No. Menos. Bueno, entonces tampoco. No sé. No. No. Porque lo conocen en todos lados. Por eso debe ser que me llevo bien, porque yo donde digo también... ¡Ah! ¡María, no, la que pide remera! Bueno, pero por alguna forma me conocen. Él es realmente conocido por tantos años del tema rock. Y bueno, no por nada es uno de los referentes, de los más importantes... conductores de programa, sí. Todos se referencian de él. Nosotros no. Nosotros somos amigos nomás, pero no nos referenciamos ni en nadie. No nos quiere nadie. Nadie acepta que digamos que hemos aprendido de ellos. Pero hay gente que sí, que dice que han hecho programas al nivel del ruso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mire usted. Mire usted. Che, ya parezco una vieja. Mire usted. Bueno, ¿tiene Carolo? Sí, pero a ver si lo puedo pronunciar, porque esta viene peor que la otra. A ver. Pero el Carolo usted lo sabe, si no, usted no, es Carola. Que me ponen cada cosa. Tiqueto. Vandenberg. Bueno. Revolution Shine. Si no, la gente que lo, le gusta lo va a adivinar. Sí, ponga uno, dos y tres. Claro. Deje, porque eso que... Revolution Side. Y la Vandenberg, bueno. Sí. Pero el otro, Tiqueto, creo que es. O sea... Deje de dar lástima. Pase. Pase. Es porque no le han visto la cara a usted. Porque si no, ahí da certificado de pobreza a su cara. Ni lástima lo hizo. Ni lástima. No sleeping, she waits tables late, trying to stay tough. It's just not enough. He's sleeping late, no work around. Fucking dreams come tumbling down. He's been down every road in this old dead-end town. And now there's two more runners in the night. Forever young. Time. Yeah. Estoy bailando, sí. Ah, qué lindo. A ver. ¿Con quién se abrazó? No sé si me... Con nadie, porque estoy aislado acá por la duda. Mire, no sé cuál fue peor noticia. Si el bloque Carolo, sí, o que aprobaron el pacto con el Fondo Monetario para agarcarnos a todos. A la mierda. Así que, no, quedemos con el bloque Carolo. Es que no sé qué es peor. Tengo mis dudas, pero sí. Bueno, a ver. ¿Usted qué le gusta todo esto de andar caroleando, de andar...? Sí. No. Claro, ¿cómo hace para afrontar las realidades de este país que es para macho? Sí. Porque la verdad que lo que nos hacen acá es para tortura mayor. Vio que nos clavaron, ellos dicen que es el 4.7 de inflación, pero lo que nos aumenta a nosotros, que es los alimentos y todo eso, es 7.5. Sí. O sea, nos la plantaron con vista al mar. Y bueno, ahí agarra Cristina y se va, cara dura. No se pone a poner los huevitos donde va, no tiene huevos, pero no importa. Los huevos de Máximo, qué sé yo. Pero bueno, esto es así. Estos tipos no tienen vergüenza, ni uno ni otro. Pero sí, ya está. Ya cumplimos con el fondo y ahora agárrese, porque vio que están aumentando las cosas todos los días. Ahora que firmaron, agárrese, porque le va a aumentar, mire, menos la altura suya, va a aumentar todo. Sí, me todo, escucho, sí. Sí, no, su altura no va a aumentar, es lo único que se va a quedar en su lugar. Pero el resto, olvídese. Y bueno, esto es lo que va pasando y lo que pasa un poco en la realidad de que nos toca vivir, que bueno, ya lo sabemos. O sea, siempre paga la cuenta el mismo. Sí. Y siempre somos los boludos. Usted, yo, o sea, pero ellos son los genios. Sí. No es así, no. Sí. Déjelo ahí, que se, bueno. Sí, a lo que sí, prosiga, quiero decir. Ah. No, sí, que estoy de acuerdo en lo que... Sí, prosiga. Bueno. Estamos como hinchados, el profesor Girafales. Adelante, no, atrás, no, que prosiga. Entonces, estas cosas que pasan, sí, que pasan permanentemente, sí, realmente, ahora, después, la gente se enoja con lo que luchamos. Sí. Porque nosotros que luchamos para que ustedes, más o menos, pero después lo... Hijo de pu somos nosotros. Y los verdaderos hijo de pu, no. Es joda. Este país es joda. Te dicen desde los medios, no, porque vamos a entrar en default. A ver, ¿podemos estar peor? Mire, pero... ¿Hay alguna posibilidad? Podríamos hacer esto para poder tener plata. ¿Quiere que le cuente? A ver. Dice, gana miles de dólares coqueteando con mujeres para probar si son fieles. Es una muy buena bien idea. ¿Bueno? Muy bien, lea. Yo eso no voy a poder ser porque van a ser todas fieles. Cuando me digan este viejo. No, pero usted se tiene que poner otra foto más linda, a ver qué onda y ver si se agarran. Obviamente que cuando se vayan a juntar con usted se les cae todo y obviamente que se van a quedar con su pareja. Pero la idea es, si bueno, son fieles, se agarran con... Xavier Long, un joven de 20 años de Alabama, Estados Unidos, afirma que los hombres que quieren poner a prueba la lealtad de sus novias le pagan varios miles de dólares a la semana. Long ha estado realizando las llamadas pruebas de lealtad en nombre de los hombres que supuestamente le piden que coqueteen con sus parejas femeninas a través de mensajes de texto. ¿Ha visto? Podríamos hacerlo. Muy bien. ¿Por qué no se nos ocurre en esta cosa? Para ver si ceden a sus avances. Aparentemente hay muchos novios inseguros, tóxicos, ya que Xavier ha visto... ¿Sabe por qué no se nos ocurre eso? Por feos. Porque somos feos. Claro, pero supuestamente es mandar mensaje de texto. Podemos poner fotos de cualquiera. Pero si se filtra la nuestra, se van a cagar de risa. Bueno, obviamente que cuando lleguemos al encuentro, nunca vamos a ir, porque se nos cae todo el negocio, pero... Claro, pero... le vamos a decir, mire, su mujer es flor de puta, pero se cagó de risa cuando iba a verla y no logramos hacer nada. Dice, le pagan $200 por semana. $2,000 por semana, perdón. Ah, mire usted. $2,000 por semana. Por semana. Y nosotros nos vendría bien, ¿eh? Y obviamente. Es más, nos vendría bien $1,000. Es más, nos vendría bien $1. Y si algunos tipos están pensando en pedirle a su novia que se case con él, otros están pensando en pedirle que se mude con ellos o presentarle a su madre, cosas así, dijo Long. Por eso es que quiere ver si son fieles o no. ¿Qué? ¡Ay, mire, pero mire, qué idiotas! Usted también, cuando se la presentan, le presento a mamá a mi novia y le presentan a usted, mamadera. No, dejate de joder, le van a decir al hijo. No, te sienta a dormir. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Bueno, dele, que tenemos que seguir. Sí, vamos está con... bueno. Sí. Yo, la verdad que tal vez lo empiece a hacer. Pero usted ponga la foto en porque... Ah, yo tengo que... Mire, bueno, pero usted se las manda. Y si vamos a hacer negocio entre los dos, yo hago el biribiri, porque en eso usted sabe que más o menos zafo, pero sí. No zafo con la... con la foto. O sea, yo, claro, no bueno, zafo pero, con la verdad. Pero podríamos usar la suya con la mentira. Porque yo creo que alguna vez fue flaco, alguna vez fue más o menos, no lindo, pero no, sí más o menos. Ahora estoy en uno de mis peores pesos. Y ahora con esta otra vez. Yo cada vez que me enfermo. Bueno, vamos con un bloque. ¿Vamos con un bloque? Vamos. Va. Sí. Napalded. Napalded. Godon After. Mini, sí. Mini Ding. Ah, The Gate. Bueno, el otro lo dejemos como. The Gate. El otro lo dejemos como Bob After, porque el otro no lo puedo pronunciar. My Night. ¿Será? Sí, My Night. Bob After, My Night. Up The Gate. Y Napalded. Bueno, dele. Bueno, ahora sí me tapo los oídos. No, ahora es buena música. We'll be right back. Estoy aturdida. ¿Está ahí? Sí, aturdida. ¿Quién, usted? Asustada. ¿Usted sí? Me quedaba un tema. ¿Tiene el casco? No. ¿No tiene casco? En minutos empieza la guerra contra la inflación. Jódame. ¡Jódame! ¡Sí! Ahora el viernes se les ocurrió la guerra contra la inflación y usted está sin casco. Y contra el mal. Es que no estoy en el personaje. No, pero es que usted tiene que ser no el casco ese de la hormiga atómica que usa para andar en moto. Tiene que ser el casco militar porque vamos a la guerra contra los precios. Hablando de militares, recién golpearon la puerta y dije, vienen por mí. Y no, venían a buscar la entrada. Se paró. ¿Que vinieron a buscarlo en un patrullero? Sí. Casi me muero, creía que me venían a buscar a mí. Menos mal que no estaba yo, porque si no hubiera salido corriendo por la ventana. No, pero después le voy a contar por qué pensé que me venían a buscar a mí. Después le cuento. Bueno, ¿tiene algo más que hacer, que decir? No, acá dice la lengua casi más larga del mundo, o sea que hay alguien que tiene la lengua más larga que yo. Yo pensé que era la única. Tiene la lengua más larga del mundo. ¿Quién? Y si hablamos de manguear, es más larga todavía. Porque sí. Usted, para manguear, tiene la lengua más larga del mundo y del universo y de todo. No. Encima me estoy quejando de la remera. Me pregunta cómo te quedaron. Me quedaron chicas. Encima mal agradecida la vida. No, si todas las veces que me ha hecho recorrer el planeta, cuando fui a lo de Ariana Project, que yo tenía que ir a verlos a los amigos de Acásica. Sí. Y usted me hizo ir a Ariana Project. Y bueno, ahí tuve que... me dieron una remera que usted empezó a joder con que no le quedaba. Bueno, pero le dieron talle bebé, si me queda de pupera. ¡Oh, es más, me queda grande! De top me queda. Usted pesa 40 kilos con la Biblia en el bolsillo. ¿Y? Si le saca la Biblia o cualquier libro voluminoso, no pesa ni 30 kilos usted. Eso no quiere decir que sea talle bebé. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? No. Es que usted nunca me entendió. Nadie me entiende. No, sí, hay uno que lo entiende. O no sé si le entiende o no le da pelota. Una de dos. Nada, dice que no. Que no lo entiende, que no le da pelota directamente. O sea, claro, bien. Habla con mi mano. O sea, porque yo no le paso ni cinco. Después le pregunto, mira, Seba, ¿sabes qué? ¿Ah? Y él ya me había respondido, o sea que ni cinco de... Menos mal que no tiene una cuenta bancaria, porque si no ya le hubiera sacado toda la plata, porque las veces que me dice sí, ni sabe de qué le estoy hablando. Lo hubiese dejado en la calle. No se animaría usted. ¿Por qué no? Es que sí se animaría. Yo le traté de dar la posibilidad de que diga no. Es que me defienda, bueno. Quedar como buena, ¿no? Claro, pero no. Usted no tiene cura. ¿Le bajó la fiebre? Sí, me bajó la fiebre, pero bueno. Ahora me toca tomar la medicación. ¿Cuál? Bueno, vamos a ver. La de la memoria. Mire, acá hay otro. Pero me olvidé. Hay otro, una cosa que tampoco se nos ha ocurrido. Dice, un sitio en el que puedes compartir un novio con entrega gratis en una hora. A ver, eso me interesa. A ver. Pero fue el día de San Valentín. Dice, con el día de San Valentín tan cerca, no es raro que los solteros recurran a los servicios de cita. Hay varias aplicaciones y sitios que pueden ayudar a las personas a encontrar a alguien que haga match con ellos. Pero si bien los servicios de cita como Tinder, Bumble, etcétera, son aplicaciones sencillas, encontrar a tu media naranja lleva tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿no sería realmente genial poder comprar un nuevo compañero de citas? O sea, usted alquila al novio para salir el 14 de febrero. Claro, o sea, dice, el curioso sitio, los usuarios pueden comprar personas con las que quieren salir tan fácilmente como lo haría con un libro. Una aspiradora, un flotador de piscinas de forma de aguacate, etc. Una vez le voy a contar esta, mire. Me están preguntando si yo lo haría. No, espere, que le voy a contar esta. Resulta que, no voy a dar nombres, sí, pero un amigo, resulta que siempre iba a todos lados solo, sí, porque no salía, no se levantaba ni a la mañana. Entonces, un día le dijeron los amigos, mirá, no venga más a las reuniones si no venís con nadie. Y este, ¿se acuerda que antes existían en los diarios el rubro 69 que iba y alquilaba? No, ni idea, yo nací en 1998. Déjese de hablar pavada. No, la verdad que no. Si había, no sabía. Usted, lo único porque no lee. Porque no compraba el diario, nada más. Puede ser. Pero no. Y bueno, tampoco me iba a ir entonces, a ese lugar, sí. Entonces, levantó, o sea, fue con una chica que estaba laburando. Sí. Entonces, claro, los indios de los amigos estaban todos como locos, queriendo sacarle el teléfono a la trabajadora, y las mujeres se armó un quilombo. Se armó un despelote porque las mujeres lo querían matar a este, ay, a la mina, a los maridos. Pero ¿por qué, bueno, ¿por qué a la mujer si ella nada que ver? Y pero estaba tirando números de teléfono para conseguir clientes. ¿Me entiende? Sí, espere un segundo. Dele, siga hablando usted porque a mí me suena bueno, el teléfono. Claro, porque ella estaba, le daba el teléfono con tal de que después lo llamen y hagamos un negocio. Sí. No, total, no era con amor, era por plata el tema. Claro. Bueno, corolario, le dijeron, la próxima vez que venga, vení solo, no traiga más gato. Logró su... Sí, porque lo iban a dejar afuera las mujeres a los vagos. Claro, o sea, iban a quedar todos sin juntarse. En realidad, claro. Porque no lo iban a dejar salir más. Así que, bueno, eso pasa. Eso pasa por no dejarlo. ¿Por qué tenía que ir con alguien? ¿Por qué? Y porque se le dio. Pero claro, nunca pensaron que este iba a elegir ahí. Y bueno, si no hay otra opción... Y sí, pero bueno. Como el bicho que decía mi abuelita, para el hambre no hay pan duro. Nada que ver, estoy como el chapulín. Agua que no has de beber, cuchillo de palo. Claro, tal un palo. Bueno, Mostri, sí. Vamos un tema, volvemos. Y saludamos y se vamos. ¿Con qué vamos, Checho? Dale. Benediction, como quiera va a llamarle. Bueno. Dale, nos vemos. We'll be right back. estamos con un amigo. Bueno, salude. Carlitos Araos se presenta. Parece que estoy buscando los auriculares. Ahí está. Pasa que el tío Guille se hace el enfermo para no venir. Ah, mire usted. Bueno, yo no vine a suplantarlo, así que esté tranquilo, don Guille. Le mando un saludo enorme, seguro que está escuchando. Y está ahí del otro lado. Claro, bueno, me trajeron del Jopo para traer a mis hijos. Y bueno, justo nada, me crucé con doña María, que me metió el Jopo adentro del estudio ahora. Justo terminaba el tema, lo tenía que hacer. ¿O era con usted o sola? Bueno, un gusto verlos, de verdad. Un gusto escucharlos cada dos por tres cuando me quedo hasta tarde trabajando en el taller. Extrañando un poco el micrófono. Se tapan los oídos, ¿no? No, usted sabe que los bancos... Sé que hace 1000 años que están y hacen un esfuerzo gigante y siguen estando y me encanta que sigan estando. Nada. Eso. Hola. Hello. Bueno. Se fue. Sí, me estoy drogando. Bueno. Que está tomando la medicación que le toca. Ya no sé cuál, pero bueno, seguramente le llama. Ahora le llamo medicación, no sé. ¿Qué está? ¿Qué? Sí, no. Perdón, ¿cómo le va, don Guille? ¿Cómo anda usted? Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Miércoles, que está tomada esa garganta, ¿eh? Más de lo que... Ya está tomada, imagínese. Está como quiere. Pero bueno, estamos con una gripe importante. Y bueno, hay que esperar unos días para ver qué pasa. Pero por ahora, tomar la medicación y que no se suba demasiado la fiebre. Porque va a delirar de más, o sea que sí, más de lo habitual. Sí, según María acá está diciendo que usted es un delirante, entonces si va a seguir tomando ese tipo de medicación se puede complicar. O sea, ¿tengo ahora la excusa de decir que soy delirante por la fiebre? ¡Claro! Tal cual. Bueno, espero que no sea... ¡Qué bueno! Espero que no sea COVID, mi amigo, y si es COVID hay que esperar que pasen 4 o 5 días y ya estamos otra vez en la pista. No, ya me han dicho que es influenza. Ah, bueno. Como siempre acá, siempre, ahora toda la vacuna del COVID y no hay vacuna para la influenza. Sí, esto es así, mi amigo. El negocio creo que ya caducó el negocio, ahora no sé con qué van a venir, con algo nuevo, pero bueno, ¿qué va a ser? Usted ya sabe. Y bueno, es así, pero bueno, ahí estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Bueno. Ahora, bueno, la verdad que un gusto haberte tenido y bueno, algún día tendrás que venir más temprano, así podemos conversar mucho más. Sí, que queda esa cuenta pendiente ya de hace un rato largo. Yo la vengo haciendo muy larga, pero bueno, estamos a full con... He tenido que suspender banda, radio, todo, porque o eso o se hunde el barco, ¿me entiendes? Hay que meterle toda la ficha al taller y estoy en eso. Sí, la verdad que estamos en época jodida, donde, bueno... Todo nos va mal, todo es poco. Sí. Pero bueno, así son las cosas. Sí. Bueno, Carlos, un gusto y nos vamos despidiendo. Dele. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. En la conducción, la mostra María Tejada. A los que lo van a tener que pagar doble jornada. Sí, la verdad que sí. Le voy a putear el doble. Yo también lo quiero un montón. Yo la quiero mucho. Chau, chau. Casi como Bartonito. Chau, chau. Pero chau, menos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, dije. Nos vemos chau, el mostra. Próximo jueves. Chau, chau. Pushing little forms, no one asks us how we like to be. School that teaches what's a thing, but everyone says different things, but they all convinced that they're the ones to see. Somebody's talking, they never stop. Besides, why do you give it up? Somebody only thinks that's just a big mistake. there's nothing more to